Mágicamente creo que perdí la noción del tiempo. Mi voz agazapada en un rincón esperando el momento de crear una voz que acompañe mis heridas, amor y poesía. El impulso de crear me mantiene vivo, es mi pulso para andar. Poco más tranquilo, mente culturalmente, la gente no me miente y entregados al presente beberemos detergente. Déjame que te cuente cómo está el cielo hoy, mañana despejada, culturalmente. Muy buenos mediodías para todos ustedes. No, bueno, no. Juan, todavía no te presenté, no puedes empezar a romper cosas antes de que te presente. No, sí, mirá, tanta emoción tenía que hasta desconectó el micrófono. El quilombo que estamos haciendo. Para la gente que recién dice, bueno, ¿qué le pasa a estos chicos? Son las 12 del mediodía recién. Bueno, estamos contentos, estamos emocionados y estamos rompiendo todo el estudio un micrófono, claro, del estudio. Acá Debbie nos hoy la tenemos que romper. Ahí está. Ahora, ya, la acabas de romper, me parece. Podemos empezar de nuevo. Podemos empezar de nuevo. Dale, ponemos la cortina. No, no. Debbie, ¿nos subís la cortina? Muy buenos mediodías a todos y ahora sí. Bienvenido Lucas Méndez, mi copiloto. Y Juan Busata. Y Meli Busata, quien les habla. Y Juan Saavedra. Juan, el accidentado Saavedra. El accidentado o el que hace accidentes. Bueno, Sabri Sad en nuestra coordinación de aire, Carito Nakamura en producción y Sasha también en producción. Y ahí manejando las redes y escribiendo cosas mágicas por el Facebook. Y en la consola. En la consola. Y quien nos tiene toda la paciencia del mundo, Debbie. Un abrazo. Un gran abrazo para Debbie. Lea Lorenzo Camarón, que ya está con nosotros, pero no les voy a decir más nada. Solamente lo menciono, nos levanta el pulgar y nos saluda, porque tenemos un gran programa. Así recién es. Lo mencioné, Lea Lorenzo Camarón va a estar con nosotros. Y he preparado un pequeño adelanto porque nos va a presentar algo, pero como los quiero dejar con toda la intriga, vamos a escuchar ahora un pequeño adelanto de algo de lo que vamos a hablar más adelante. ¿Pero vos estás segura que querés pasar este adelanto? Obvio que estoy segura, porque además les va a encantar. Lo dejamos con la intriga. Además, no veo. Me están haciendo serias y no veo. No tengo los anteojos puestos. ¿Pero qué te parece, bueno, si yo doy el adelanto? No, ¿puede ser? Puede ser. ¿Hagamos un cambiazo? No, yo me quería adelantar. Así, porque vos siempre traes adelanto y yo no traigo nunca. Entonces hoy además de que tira el micrófono, no, tira el adelanto yo primero. Yo tengo para comentarte hoy, ¿no? La historia de hoy, aprovechando de que a esta altura ya tenemos hambre, ¿no? ¿Por qué no comentar la increíble historia? Sí, que andamos por el barrio. Y que andamos por el barrio, además, ¿no? ¿Por qué no comentar la increíble historia de los trabajadores que se emancipan y forman una cooperativa gourmet, ¿no? ¿Por qué no escuchamos la historia de Ale Ale? Somos 40 trabajadores acá en el local. Tenía 4 patrulleros en la puerta, la gente entraba y no sabía que si se quedaba o no se quedaba, entonces bueno. Querían que nosotros dejemos de trabajar porque iban a cerrar local. Y no son solo 40, son 200 porque es una cadena de 5 restaurantes y son 200 familias atrás, ¿eh? Era todo adrede lo que hacían. Los últimos tiempos, ganar, o sea, venían los aumentos de sueldo y nosotros nos teníamos pagando lo mismo y nos hacían figurar otra plata. Bueno, y acá escuchábamos al... Estoy triste porque un adelanto y me olvidé de copiar. ¡Qué cosita! No, pobre. No puede ser. Bueno, nada. Son cosas que pasan. Además, lo que estoy haciendo, la gente no me ve, pero a ver si se escucha. Una manualidad. No. Cortando los papelitos porque, ¿qué pasó? El programa pasado vino María Chevalier a presentarnos su proyecto en Panal de Ideas para lanzar su marca Por Todos Lados María. Y nos dejó un hermoso dibujito para sortear. No es lo que estás rompiendo, hecho por ¿no? ella. No, ¿cómo voy a romper ese dibujo? Entonces es estoy sorteo, cortando los papelitos, ¿no?, para el sorteo. Ah, esto es posta, entonces, no es que vamos a elegir. Yo pensé que íbamos a elegir, este me cae bien, vamos a elegir este que se lo gane. Me estoy cortando papelito por papelito y encima uno que yo sé los escribió un nombre muy cerca del otro, entonces me está costando. Que más que dibujito, es una obra de arte. Es una obra, por supuesto, porque es una gran ilustradora. ¿Cómo participó la gente? ¿Cómo? Nos puso me gusta en una publicación, ¿en dónde? En el Facebook, que es facebook.com/culturalmente. Radio. Bueno, además, si les gusta nuestro programa, nos pueden escribir a culturalmenteradio@gmail.com. Es el ruidito del... Claro, claro, es el efecto de sonido. Y acuérdense que tenemos Twitter, que es @culturalmenteok. Y ahí también nos pueden escribir y dejarnos mensajitos lindos, por favor. Porque tenemos un montón de música para bailar. Vamos a reventar después el estudio con los camarones. Y no sé qué más decirle. ¿Tenés algún lugar, por ejemplo, el que pueda, ahora que se viene la primavera y que va a haber muchas cosas? Bueno, este sábado, que es el día de la primavera, hay joda de las que nos gustan a nosotros. ¡Epa! Festival de la cultura popular, este sábado a partir de las... Perdón, quiero que, a ver, hagamos silencio un segundo, bajame la cortina. El día de hoy es muy divertido. Un sonido muy sugerente, ¿no? A ver. ¿Qué se puede imaginar este? ¿Se escucha eso? La silla, no me dejan moverme, no me puedo mover mientras hablo. Súbame la cortina de vuelta. Sí, hacemos música mientras hacemos el programa. Exactamente, también. Bueno, como les decía, este sábado a partir de las 15 horas, Festival de la Cultura Popular. Va a ser el primero de estas festivales en La Plata. La idea surge a partir de un proyecto que quiere hacer visible la producción cultural independiente y autogestiva de la ciudad en una fecha tan importante para la juventud, el Día del Estudiante, el Día de la Primavera. Nos interesa mostrar que la única propuesta no es ir a ver a Plaza de Moreno a un mega recital de La Mosca o algo similar, que está bastante bien pagado por la municipalidad, ahí me asienten desde acá, sino que existe una multiplicidad de grupos que día a día intentamos construir otra forma de hacer arte y cultura, ¿no? Esto va a ser todo el día en varios centros culturales, en Olga Vázquez, en el Centro Cultural Olga Vázquez, en Penthouse, en La Minga, en Cósmico, en La Serena, a ver qué más, porque son una banda todo el día y es un cronograma que empieza a las 11 de la mañana y termina a las 7 bueno, de la mañana. Bueno, yo diría, ¿sabes qué? Domingo. Que la gente puede ir hasta Penthouse y ver qué pasa, con qué se encuentran. Se van a poner contentos. Así es. Vamos a escuchar un tema de una de las bandas que se van a estar presentando, que se llama De Punta a Punta, y el tema 4 de Copas. Paso ya presta, aún no me voy a bañar. La verdad me pesa, mi bigote me molesta, aún no me voy a afeitar. Y me pongo a pensar que la vida me da igual. Bla, bla, bla. Pronto descosido, todos los vestidos, aún no me voy a cambiar. Me cago del cable, se entre el vecino, un cobón se va a armar. No pagué cambuchi, no fue sindicato, sin rancho me voy a quedar. Y me pongo a pensar. Cuatro de copas, un solo izquierda, ni un envío para ganar. Y me pongo a pensar que la vida me da igual. La, la, la. Yeah. Hay gente que lucha, que es solidaria, que vive para otras personas. Sacar la voz. La única forma de ser escuchados. Hago crecer de todo este árbol, de toda esta historia, mi propia rama. Bueno, y ahora sí, aire, me agarró justo diciendo aire. Ahora sí le vamos a ceder el micrófono a Juan. En realidad fueron los duendes, pero ya les dije que se quedaron sentaditos acá, porque si no lo dejan, pobre, hablar. Pillos. Si me escuchan lejos es porque estoy con extrema precaución a ver si me lo doy en el ojo, porque lo tocas y salta, ¿viste? ¡Pum! Sí, dale. Ahora es la excusa. Bueno, hoy tenemos una cooperativa, Ale. Claro, cooperativa gourmet, si se quiere, ¿no? Y también en esta discusión que tenemos en el aire día a día, preproducción también, ¿no? De que la cultura no solo es arte, sino que también la cultura es trabajo, ¿no? Así que por eso hoy traemos Ale, ¿no? Y es una historia de un restaurante que pertenecía, ¿no? Anteriormente a la cadena denominada Hoja, que vendría. Sí, a ser... una cooperativa poco. Va, que a mí no se me hubiera ocurrido que había una cooperativa restaurante, digamos. Uno sí. Cree que las cooperativas son como algo industrial. Claro. No, en realidad no, eso es ignorancia mía, pero. Es un poco particular, restaurante. Es atípica y es atractiva desde este punto de vista, ¿no? De que no es una cooperativa que vos tengas que gestionar una visita, sino que lo común y lo normal es que puedas ir, disfrutar un buen momento, no sé, comiendo algo, porque de eso vive, no sé, claro. De eso de se mantiene. Y la conoces y también... Claro, y conocer un poco la historia, qué es lo que lo rodea, y además una forma de apoyar a esta cooperativa es justamente eso, ¿no? Yendo. Y yo iba a proponer al aire también que si culturalmente tiene que ir a comer a algún lado o a organizar una cena, tiene que ser en Aleale. Culturalmente sí. Tiene que ir a comer Aleale. Tiene que ir a comer a... ¿Cómo se llama? Aleale culturalmente. Me estoy mareando porque me estás... No, te estaba acomodando el micrófono para que te escuchen mejor. Casi en el ojo me lo das. Deporte. Bueno, la próxima, te damos ese de ahí que está el hidalambre. Dale. Y bueno, quiero recalcar que esto trabajaba a dos manos este restaurante, ¿no? Hasta que... Y lo raro era que estos trabajadores percibían que no estaban cobrando, ¿no? Llegaron a diciembre con sueldos atrasadísimos y aparte en una situación que no está copada, que no está buena porque, o sea, llegan como rehenes, ¿no? Ante una deuda, una empresa que te paga atrasado, si te vas, no cobrás. Es eso, ¿no? Y si te quedás, te expones a que te sigan explotando, ¿no? Y es un círculo vicioso, ¿no? Y dicen basta cuando un día viene un gerente, ¿no? Y les dice, chicos, así en este tono, yo que ustedes me voy consiguiendo laburo, ¿no? Y pleno diciembre, ¿no? O sea, decís, loco, ¿qué onda, no? Y entonces, los chicos que, los trabajadores, los 40 que integran la cooperativa ahora, dijeron basta, ¿no? Basta y se ponen en esto de buscar alternativas de qué hacemos, ¿no? Para conservar nuestro trabajo, cómo lo hacemos. Y ahí piden la ayuda de el hotel, ¿cómo se llama? Bowen, que también tiene una cooperativa y que son pioneros en esto de formar cooperativas. Y también de FACTA, que es la Federación Argentina de Cooperativa de Trabajadores Autogestionados, que les dan una mano, que lo asesoran en lo legal, ¿no? Y van apoyando, que es lo más importante en estos procesos, ¿no? No tener esa sensación de que estás solo... Vos luchando contra el sistema. Sí, además que no sos el único que está en esa situación y que se puede, además, porque hay muchos ejemplos. Está bien, bueno. Así que ya se puede oler, ¿no? El sentido... Me da hambre. A mí también. Cuando dijo oler, yo ya me imaginé un asado. Me da hambre. Aparte, yo me imagino unas comidas. No, aparte, el lugar es por lo que se trabaja y todo. O sea, nosotros cuando fuimos justo en el horario que se cocina. Oh, y ahí salía el olor al asadito y además la especialidad de la casa que habían dicho que son las ensaladas que tenían un está montón. Está bueno eso, que tengan esas variedades. Barra libre de ensalada. Claro, sobre todo, me incluyo, para los que no nos gustan las ensaladas, que no, necesitamos como esa motivación de que haya colores, cosas distintas. Bueno, acá tenías una mesada buffet de ensaladas, o sea que tenías para armar y elegir, ¿no? Así ¿Vos qué comiste? ¿Comiste ahí? No pude comer, me tenía que ir, pero me fui con un lagrimón. No. Me fui con un lagrimón, estábamos con Sasha diciendo, ¿cómo no nos quedamos a comer? Así que por eso lo propongo. Y asiente ir, claro, la chica de las redes sociales. Tenemos que ir a comer a Ale, no solo por el hecho de pasar, ¿no?, un bello momento, sino también para apoyar, que es lo importante. Pero, ¿qué te parece si, además de oler, nos damos el tiempo para escuchar las voces, ¿no?, porque es la hora del chef que cocina este relato, y hay olor a hogar, así que vamos al plato fuerte de este segmento e invita a la casa. Ale, ale. Bueno, empezó exactamente el 3 de enero. Vienen un supervisor junto con el chef de la casa, que vienen a decir que la casa lo cerraban. Nosotros dijimos, ¿cómo que cierra la casa? Y bueno, empezamos los malestares ahí, empezamos, queríamos saber por qué lo cerraban. Dice, bueno, que el dueño el contrato no le querían renovar y que bueno, querían cerrar. Hacían las cosas adrede. O sea, nosotros sabíamos que las cosas funcionaban. O sea, porque se trabajaba mucho, terminamos cobrando lo mismo y las excusas de ellos eran siempre distintas. Pero todo esto en complicidad, tanto con, no solo con los gerentes por ahí de alguna forma, sino con la gente que estaba en administración, los mismos dueños, porque ellos nos decían una cosa, administración otra. Que venían haciendo un vaciamiento a todas las empresas por medio de la organización hoja que tenían y es que después cerraron, tanto como la otra casa que era la Zaranda, que era propiedad de ellos, entonces se prendieron de ese lado, cerraron primero sus propiedades y después dejaban lo que tenían alquilando, tanto como los alquileres también dicen los dueños que le debían. Son 6 casas eran. Está Los Chanchitos, Manhattan, La Soleada, Don Bataglia y La Zaranda, que cerró el año pasado en mayo, y nosotros Leales. Se fueron 7 compañeros a partir de eso. Y creo que hubo 2 que arreglaron por un monto mínimo, teniendo 15 años en la empresa, y creo que no se llevaron una indemnización de un año. Entonces, lo que más sufrieron es lo que tenían más antigüedad. Nosotros ya veníamos cobrando, hacía 3 meses que veníamos cobrando mal. Con el sueldo al día no estábamos nunca, veníamos de apuchito, un lunes nos da un poco, o viernes nos da un puchito, y así, apuchito a puchito, no llegábamos nunca. Este proyecto tiene 2 aspectos esenciales. En primer lugar, declarar de interés público y sujeto a ocupación temporaria el predio que ocupa la empresa Ale Ale, que desde hace algunos meses está gestionada por sus trabajadores bajo la forma cooperativa. El segundo aspecto clave es declarar también sujeto a expropiación los bienes muebles, es decir, toda la infraestructura, el equipamiento que tiene el restaurante, para que en el horizonte de la ocupación temporaria que proponemos de 2 años, los trabajadores tengan todo el herramental para hacer lo que saben hacer, que es brindar servicios de gastronomía. El juez tiene que evaluar ¿qué derecho pone en primacía? Si es el derecho a la propiedad privada de una empresa que no sabemos quién es, o el derecho de los trabajadores a una vida digna, a la salud. Esperamos que a la brevedad la legislatura, luego del tratamiento en las comisiones que correspondan, le den el respaldo más amplio posible, porque esto va a significar un aval para las negociaciones que los trabajadores tendrán que hacer ante la justicia, poner un freno al dictamen del juez en cuanto al desalojo del establecimiento y darle la posibilidad de que en esos 2 años, en esos 24 meses, puedan reubicarse en otra localización sin perder la fuente de trabajo digno, que es la que están llevando a cabo hasta el momento. Hace 4 meses atrás era yo y 3 compañeros más que queríamos llevar a cabo esto y formar una cooperativa de trabajo. Hoy nos damos cuenta que estamos respaldados por la Defensoría del Pueblo, que son los legisladores, diputados, y están presentando este proyecto justamente que lo sentimos como que es una herramienta necesaria. De esta manera podemos evitar el desalojo. Seguimos trabajando 9-10 horas diarias, cumpliendo un horario normal, a la vez los horarios de guardia, sí. Seguimos totalmente, porque si no llegamos a abrir sería mostrar un poco de debilidad, y eso es lo que no queremos demostrar. Somos 40 trabajadores acá en el local. Querían que nosotros dejemos de trabajar porque iban a cerrar el local. Y no son solo 40, son 200, porque es una cadena de 5 restaurantes y son 200 familias atrás. El juez no nos abrió una cuenta para depositarlo y la empresa se negó. Nosotros tuvimos una audiencia judicial y los 2 socios que se presentaron como socios principales en la empresa nunca lo acreditaron, porque nunca vimos los poderes ni ningún acta de asamblea donde los acredita como presidente o vicepresidente. Nos dijeron que no, que ellos de ninguna manera nos iban a dar una cuenta para poder pagarle el alquiler de estos meses. Esperamos a ver a qué solución se llega, porque queremos arreglar, pero no. De parte de ellos no quieren saber nada. Pero bueno, estamos luchando. Así es, estábamos escuchando y conociendo, ¿por qué no?, la historia de Ale Ale, cooperativa de trabajo, trabajo gourmet, ¿no? Porque también compone los sonidos, no solo sonidos, sino olores. Así que espero que les haya gustado. Y quiero resaltar que el cooperativismo, esto es, o sea, una demostración más de que es un camino viable, ¿no? Que se puede transitar estos caminos, que no se está solo también, que hay varias agrupaciones que apoyan la creación de estas cooperativas. Y ponerlo, ¿no?, de manifiesto como la irresponsabilidad, ¿no?, de un grupo económico que manejaba antes el restaurante, ¿no?, estaba produciendo un vaciamiento, ¿no? Se autovaciaban, o sea, habían formado una mini empresa, una mini pyme, para ellos mismos venderse las cosas, o sea, con 20% de recargo, me comentaban los chicos. Y esta cosa que parece ilógico, ¿no? ¿Cómo yo me voy a autoformar otra empresa para autocobrarme y sobrefacturarme, ¿no? Así que cuando la cuestión es la plata, es por lo menos, ¿no?, irresponsable, ¿no? Sí, definitivamente atrás de esta cooperativa, y creo que de todas, ¿no?, están esas ganas de trabajar y de hacer eso que te gusta, y en conjunto, por sobre todas las cosas, y no más allá de que uno tiene que vivir de algo, no con esta cosa de querer ganar plata y plata y plata y plata. Claro, ¿no? Y aparte, hacer lo que uno quiere, ¿no? Hablaban los compañeros de que algunos estaban hace más de 15 años, ¿no?, laburando, y ya cuando vos perteneces o formás parte de un lugar tanto tiempo, un poco ya sos parte de ese lugar, ¿no? Y en esto lo demuestran queriendo trabajar, ¿no? Y como yo decía, la cultura es trabajo. Pero si quieren ir a conocerlo, porque ahora ya lo conocieron... ¿A dónde pueden ir? Aparte de... Vi ahí, estuve chusmeando la hoja y parece que están cerca. Así que lo que pueden Demasiado hacer es cerca. Venirse ahora, nos conocen a nosotros, o no. Sí. En realidad, lo más copado sería que los vengan a ver a los camarones, claro, que van a estar tocando en un ratito. Ese camarón acaba de llegar. Yo vuelvo a reiterar que tendríamos que hacer una cena o un almuerzo ahí. Sí. A la avenida Estado de Israel 4503, o sea, de acá, ¿cuántas cuadras son? 5, 6, ponele. Más o menos, no sé, la verdad que no. Ahí, Debbie, ¿cuánto? Debbie dice que ocho, un poquito más. 7, 8. Bueno, pero vamos caminando bajo cerca, el sol. Está re lindo para caminar. Con un asado que promete, unas ensaladas varias, ¿no? Y es un lugar que quiero remarcar que los propios trabajadores, o sea, tomaron la posta de su destino laboral y que no tenían experiencia previa, ¿no? Y que no son militantes ni nada de eso. Son simplemente trabajadores que piden trabajar, y que en este momento hay un desalojo que está congelado. Quiero recordar, hacer un reconto, que el mayo pasado la policía intentó hacer cumplir esta orden, pero por suerte hoy la lucha sigue, y sigue ejemplarmente, ¿no?, abriendo las puertas todos los días, con el proyecto al hombro y la mesa servida. Me gusta eso, ¿eh? Además, esto, así para cerrar, como esto que comentás, de que no todos eran especialistas, digamos, en gourmet. Esta cosa de tener ganas de aprender también, uh-huh, y de poder hacerlo. Claro, y poder, sí, trabajar. Poder trabajar de lo que venían haciendo, de lo que les gusta, y el derecho, ¿no?, a trabajar, de elegir a los trabajadores por sobre una empresa privada. ¿Tienen Facebook, por ejemplo, para poder encontrarlos? Sí, los puedes encontrar fácilmente en Ale Ale, con acento en las dos E, Ale Ale Cooperativa. Y ahí, si vas, no, a ver. En nuestro Facebook, Carito, le vamos a decir que cuelgue el link para que lo pueda ver. Ahí Sasha lo está copiando, la estoy viendo. Ahí va. Pero ¿cuál es nuestro Facebook? ¿Nuestro Facebook? ¿No lo sabes todavía? No me lo aprendí. ¿Hace cuánto estamos haciendo el programa? No, bueno, es que yo me sé, es que yo todos los jueves me tengo que acordar de repetir el mail, y peor, Dios, que de repetir santo, el mail, de estar atenta para cuando llega el momento de repetir el bueno, mail. Bueno, te lo digo, es facebook.com/culturalmenteradio, y es más, nos mandaron un par de mensajitos. Tenemos 334, 35 me gustas. No nos pongamos 300... cholulos tampoco. 338 me gustas. Es un buen número. Yo ya lo prometí. A los 350 regalamos una taza dibujada por un ilustrador. Ahí va. Y así como camuflada, le mando un saludo muy grande a Debbie Martel, que nos está escuchando. Ahí va. No sé, yo se las dejo ahí. Yo prometo que a los 400, hola, Debbie, puedo caminar en bolas de acá. No, vos tenés que traer tus dibujitos, que el otro día nos contaste que tenías dibujitos. Los traigo, les tengo un cuaderno. Que de paso tenemos acá, dentro de un rato vamos a hacer el sorteo por el dibujo de María Chevalier, ¿eh? Así es. Bueno, es pero ahora, ¿quiénes nos escriben? ¿Quiénes nos ponen me gusta? Nos escribió Fidel Comiso Rock Alterlatino, que nos está escuchando y haciendo el aguante grande, gracias. Le mandamos ahí un gran abrazo y pronto los vamos a invitar. Así es. También un abrazo a la fiel oyente José Fina Busata. amiga de la casa, a Pifrito Méndez, a Ciudapato Moretti y Rosa, a Fidel Comiso, ya lo dije, a H. de Hormiga, a Carla Bianco, a Diego Aquino, a Cindy Tabucci y a Nadia Elizabeth, que nos hacen el aguante ahí desde las redes sociales, nos escuchan, buena onda. Todos los jueves. Bueno, así que ya están Lea Lorenzo Camarón y ese Castro Camarón también esperando ahí, afinando las guitarras afuera y ensayando un poquito, preparándose. Así que vos también prepárate porque te vas a tener que levantar de esa silla y te vas a tener que poner a bailar porque no te va a quedar otra. Vamos a una pequeñísima pausa, tenés un minuto y medio y ya volvemos en Culturalmente. No te despegues de los parlantes, que la creatividad está en el aire. Acá, por Radio Éter. Culturalmente, el impulso más vivo que nunca. Radio Éter, la primera red. Radio Éter, la primera radio con la escuela propia. A partir de las 17, durante dos horas con la mejor información deportiva, Silvina Paladino. ¿Cómo te va, Silvina? Extrañas a los chicos, yo sé que bueno. Es un poco de la melancolía del volver, sino Martín Lobo Lobati. ¿Cómo le va a Bostero, amigo? Arrancamos con boxeo. Alcohol no tanto como otros veranos y mucho más asado. ¿Deporte? ¿Deporte? Nada. Esto es Estadio Éter. Mi nombre es Matías Salgado, a mi derecha Charlie Colucci. Participación de Oberto, que la rompió. Fabricio Oberto, quien se había retirado del básquet, no, Alfredo Goldín. La última vez que hablé con él estaba en el norte de Inglaterra. Estoy dirigiendo al polideportivo en un partido de pretemporada, el segundo. Se cortó la comunicación, o nos cortó, porque parece que nos estaba tirando fruta el señor Cabeza Alfiler. No sé si vale la pena volver a llamarlo. Final de Estadio Éter con Carlitos La Mona Jiménez, dedicado a Jack Pistorius, historia fatal. Pará, es Oscar Pistorius. Oscar. Jack Pistorius es el bajista. Igual se lo dedicamos los dos, carajo. Conectate a @radioeter.com.ar. Radio Éter. Radio Éter. La primera radio con escuela propia. Por primera vez desde el año 2001, las ventas globales de computadoras bajaron debido a la gran competencia que presenta la llegada de tablets y smartphones. Si vas a reemplazar tu PC por cualquiera de estos productos, no la tires. Donásela a quien pueda necesitarla. La basura electrónica es una de las más contaminantes y dañinas para la salud. Radio Éter, la primera radio con escuela propia. El impulso de crear. Culturalmente. Speak low. When you speak low, our summer day withers away too soon, too soon. Speak low. When you speak low, our moment is swift like ships adrift. We're swept apart too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, too soon. I feel wherever I go that tomorrow is near. Tomorrow is here and always too soon. So old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. Estamos escuchando el tema Speak Low del primer disco Full Moon de Leonora Ubel, jazzista de la bastante buena que amiga de la casa, que está presentando. Tenemos un invitado que se sí está portando medio mal. Ahora ya te dejamos claro. Acá que Cabaret Berlín en la Biblioteca Café, que es en Marcelo T. de Alvear, 11:55, este viernes 20 de septiembre a las 21 horas. Se pueden comunicar al 4811-0673 y al 4815-8156. Es una obra basada en Alemania de 1940, donde Karl Orff compilaba y componía su obra más famosa, Carmina Burana, mientras decretos y prohibiciones caían sobre el jazz, el swing y el baile. Y en ese marco, en uno de los ambientes más sórdidos de Berlín, la voz de Dorothea Lust una sobreviviente al régimen, cantaba a ver, para necesito la voz de alguien que me ayude, a ver, ¿cómo se dice esto? ¿Qué dice? ¿Cómo se pronuncia? La voz, nuestra locutora oficial, Kerwell, Friedrich Hollander, Diego Reinhardt, en un modo que se caía a pedazos. Buenísimo, qué grande. Bueno, de la reconocida cantante Leonora Ubel nace la idea de esta ficción de Café Concert, que cuenta con la participación de Diego Marc en el piano, Rodrigo Agudelo en la guitarra, Juan Bayón en el contrabajo y Leonora Ubel en la voz. Culturalmente, un programa pensado para difundir los espacios de autogestión, entrevistas, informes y arte independiente. Culturalmente. Ahora sí, llegó el momento de la fiesta, que lo estoy esperando hace como 15 días y le estoy hinchando las guindas a Lean, que recién se estaba becando porque nos está molestando al aire. Bienvenidos a los dos camarones del aljibe de Lean y ese. Buenos días. Hola, muchas gracias por invitarnos. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente, les voy a dar la bienvenida todo bien, el día. Y además estoy parada porque... Estás bailando, para poco. Es que, no, está muy bueno. Además, tenemos como novedad que acaban de sacar el disco, en el que vienen trabajando ya hace un tiempo, y vienen tocando las canciones. Bastante, digamos. Claro. ¿Hace cuánto más o menos que empezaron así, tocando las canciones, como ya más armadas, más arregladas, y con esta idea de, bueno, esta canción queda para... Y estas canciones tienen bastante tiempo de vida, como que... Nacieron hace un tiempo largo y ya fueron tocadas por varias partes, en principio por mí, solo, tocando la viola. Después con la banda la empezamos a armar, primero con Eze y Nico. Y recién, a principio de este año, la banda se terminó de formar con los integrantes estables que hoy formamos parte de Los Camarones. Y después de unos 3 meses, 4 meses de dedicarle a lleno laburo de producción a los temas, de crear los climas en cada momento y todo, bueno, desde ese momento los temas ya tienen esta vida que escuchas ahí en el disco, ¿no? Como la parte del proceso de grabación estuvo buenísimo, los temas ya los conocíamos bastante, los veníamos tocando de hace rato, pero bueno, decidimos hacer el disco solos con Juancho, que fue muy protagonista en toda la grabación. Juancho es un hermano que nos grabó y entonces había muchas cosas que no sabíamos cómo hacerlas. Entonces grabamos muchas maquetas, muchas pruebas. Es la primera vez, digamos, de... Bueno, vos grabaste ya un disco. No sé cómo, digamos, en dónde lo grabaste, pero tenés un disco. Más o menos. Tengo un disco que... bueno, es más o menos. ¿Qué más o menos? Que es el principio de toda esta historia. Claro, ¿no? Bueno, vos... Más, quieras o no, grabaste alguna vez algo y te escuchaste en un disco. Sí, claro. Ahora, no sé si pasa después que... el resto había participado en algún proyecto. No, lo que hay de diferente es que el disco que vos hablás, que es el disco simple, lo grabé por mis medios, sin ir a un estudio. Incluso hay canciones grabadas con un micrófono de compu. Como que el típico es muy culturalmente finito, blanco, ¿viste? Sí, de calidad, es un chiste. Hasta que, bueno, lo conocí justo ahí, mientras estaba haciendo ese disco, lo conocí a ese, ya nos conocíamos, pero nos empezamos a juntar y él me ayudó a terminar y algunas canciones las grabé con él, que él, además de músico, es ¿cómo se dice? ¿Grabador? ¿Productor? Sí, grabo y produzco, así. Estudié eso también y me estoy armando un estudio ahora. Así que, sí, cayó Leo un día con temas que pesaban 2 megas y medio. Claro, y había que hacer algo. Y bueno, entre todo el disco pesará 30 megas, pero estuvo buenísimo. Y el disco ese es como que fue el principio de todo, ¿no? Porque ahí empezamos medio a trabajar juntos. Y bueno, después lo conocíamos a Nico y como que de ahí en adelante siempre hicimos cosas juntos. Y hace poco nos acordábamos que hay un tema de ese disco simple de Lea que cierra con un brindis. ¿Viste? Sí, es verdad eso. Y el otro día estábamos festejando, ¿no? Que habíamos terminado el disco este y los dos brindamos y digo, fa, bueno, ya es el segundo brindis, ¿no? Y bueno, claro. Al tercero buenísimo. Terminamos todos caviados. Sí, ¿y cómo no, fue la experiencia, digamos, de estar ahora en el estudio, quizá con un poco más de más trabajo también, digo, porque hay arreglos, bueno, digo, claro, las voces? El disco simple es un disco que lo grabé yo y que fue todo primeras tomas, tipo la canción como salía y quedaba. Y sin producción, ¿no? La canción nació con la guitarra y la voz y así quedó en ese disco. Pero en este disco era distinto porque éramos toda una banda. Y hay que ordenar para que se entienda lo que dice cada uno, ¿no? Hasta el último momento en el disco había cosas que entraban y salían, ¿viste? Claro. Así que produciendo hasta el final. Y es en el día de hoy que después de haberlo grabado el disco, los chicos siguen diciendo, che, descubrí algo nuevo, ¿viste? Claro. En temas que parece que ya no entra más nada, ¿viste? No, y además tienen un montón de instrumentos, tienen una percu importante, digamos, con... Sí. Hay como, para el que no conoce por ahí mucho de música, hay un montón de soniditos que van apareciendo y que eso quizá no es tan así, pero uno de afuera lo ve y es como, va, ¿y de dónde sale eso? Porque tiene que ocurrir que esté ahí. Sí, de una. Un poco eso es el trabajo de cada uno como músico, ¿no? Dentro de una canción que nace de una manera, con una guitarra quizá y una voz y una letra, después cada uno va poniéndole su toque. Y bueno, lo vamos ordenando entre todos para que genere vibraciones. Claro. Bueno, ¿nos quieren empezar a deleitarnos? Así como un arranque. Dale. Vamos a empezar con un tema que se metió en el disco último momento. Como que ya teníamos todos los temas y todo y nos quedamos así medio como calientes porque nos habíamos ido este verano a tocar a Hessel. Y ahí salió un tema, ¿no? Que se llama Toto. Ah. Y no estaba pensado, ¿no? Que esté en este último disco, pero bueno, sobre el final nos encantaba y vimos que tenía esa vibración, ¿no? Que hacía Lea, como que llegaba, entonces dijimos, bueno, es como que si es el principio que sea con todo y lo metimos también. Claro, además el disco tiene como un concepto muy unificado que se ve en todas las canciones y Toto sin duda forma parte de ello. De todos modos, sí, ahora totalmente. Vamos a entrar en el concepto del disco, porque quiero que me expliquen todo, pero sí. Primero quiero escuchar Toto. Bueno. Bueno, vamos a eso entonces. Descubriendo las aguas del mar, tú me enseñas la risa que enciende el amor. En tu sueño no existe el dolor, los designios de lo que vendrá, los caminos del cielo por donde viajar. Allá, donde no hay señalidad, te guiará. Tus pasos. Se mueve la tierra, se mueve mientras tú estás quieto, se ríe la vida, se divierte cambiando tus planes. tan en serio esto de la vida. Puede ser un simple juego. Niño, no te tomes tan en serio esto de la vida. Puede ser un simple sueño. Bueno, escuchábamos Toto recién, y ahora sí, cuéntenme, digamos. Qué buena versión acústica. Y además es muy bueno ir a verlos porque es una fiesta, siempre es como una fiesta. Ellos además se copan y bailan y todos estamos ahí como... ¡Woo! ¿Cuántos son en total? Seis. Somos seis músicos, pero también hay todo un equipo de más gente atrás. Somos como una tribu. Que podemos aprovechar para saludarlos. Sí. Bueno, como decía Lea, recién en vivo nos ayuda Juancho Gallinger en todo lo que es sonido. Está Debbie ahora con la parte de comunicación, ¿no? Y prensa. Está Maylen Satelier y Lau Barcia haciéndonos todo lo que es escenografía y vestuario. Sí, que además eso es algo que todos pueden constatar. El gran vestuario que tienen, donde hay muchos colores, además, a veces intentamos hay hojas, que sea divertido un show, ¿no? En cuanto a lo sonoro y en cuanto a lo visual, ¿no? Claro. Está buenísimo, quizás con pocos recursos hace a algo un poco más atractivo, ¿no? A la vista. Y entonces estamos dándole bola a eso. Ahora también el disco lo vamos a presentar en noviembre, ahora después hablamos de eso, pero estamos trabajando en eso también. También, bueno, como en el Facebook pueden ver también un gran laburo de fotografía que nos ayudan tres amigos, son Guido Romano, Hernán Glossman y Paloma. Ellos nos ayudan en todo lo que es video y todo lo que es fotografía, así que hay un gran laburo también. Tiene como muchas animaciones también. También. Bueno, y el disco tiene como un concepto que habla, ¿no? Mucho del universo y los planetas. Medio mística. Claro, es medio místico. Universal. Tiene unos toques místicos. Le podríamos pedir que nos saque la carta astral, ¿no? Claro. ¿A qué hora naciste vos? Es un disco como un poco de como medio viajero, pero no sé si de viaje de ruta, sino de viaje más a uno. Claro. Sí, las dos cosas. Como un poco, claro, tiene como un poco de... Está todo como unificado. Por las rutas internas. Claro. Sí, este viaje este disco tiene mucho viaje. Y es verdad que la mayoría de los temas nacen a partir de unos viajes con llenos de hadas, duendes y chamanes. Y bueno, ahí está la parte mística, ¿no? Que se deja ver un poco en las letras y en algunos sonidos medios cósmicos ahí que tira el viejo con los pedales. Sí, un poco la temática buscamos hacer lo que nos sale, obviamente, pero dentro de este disco, que quedaron afuera muchas otras canciones que también tenemos y nos gustan, buscamos una temática como de buscar el bienestar, como que quien lo escuche, seamos nosotros o quienes sean, las canciones le generan algo, una sonrisa, algo lindo, y que te deje, además de una sonoridad copada, que te deje una sonrisa. Esa era la búsqueda de este disco y bueno, sí, creo que... Sí, uno por ahí sale como contento, además hay una flauta también, hay acordeón, digo, hay como... Variedad. Claro, y uno va como pasando por varios estados, quizá un poco más, hay un momento más de tranquilidad en el que uno está así como flotando en lleno de colores, digamos, y después te pones a bailar, hay como de todo. Sí, es verdad, tiene un poco, tiene varios ritmos distintos. Y después de ver a los camarones, ¿cómo sale el público de ahí? Sale los agitando, agarraron alguna vez y le dijeron, che, me volaste el marulo, la verdad. Sale como un poco excitado, sí. Me parece. Ha pasado. Como que, como recién decían, es como una carga energética que va cambiando, ¿no? En un momento te va llenando a la mitad del show o desde el principio te va llenando de una energía como muy para adentro, ¿no? Y toda esa energía después sobre el final tocamos cumbia, cuarteto, ¿no? Entonces hacemos que salga por los poros, ¿viste? Que la gente termine saltando, claro, bailando, pegoteada, todo eso. Así que es como un viaje también, ¿no? Termina como un poco loca la gente. Bueno. Pero muy feliz, eso es lo que queremos, por lo menos. claro. Ay, tenía una pregunta y se, la estuve reteniendo en la cabeza como toda la contestación y ahora me la olvidé. Bueno, no importa. Bueno, yo aprovecho para decir claro. que si quieren escuchar el disco, que está para que lo escuchen todos en YouTube, están todos los temas subidos, ponen Camarones del Aljibe, Sin Tiempo, y hay una lista de reproducción que es el disco, que se llama Sin Tiempo, este disco. ¿Tienen Bandcamp también? ¿SoundCloud? No, no, eso se puede descargar desde el Facebook. Todavía no tenemos, pero también, claro, o sea, ponele que lo escuchaste en YouTube y te gustó, está para descargar gratis el disco desde la página de Facebook. Vos entras a Facebook, Los Camarones del Aljibe, o aunque no tengas Facebook, entras por un link que está en mismo en el YouTube. Te lo manda lleva, a tu mail, ¿no? Claro, te lleva, te lo bajás a tu compu. Te sale una planilla de preguntas que te dice dos preguntas. Te dice, ¿cuál es tu mail? ¿Y de dónde sos? ¿De qué ciudad sos? Y solo respondes eso, que si querés pones no pongas nada, pero igual está bueno que lo pongas, y te llega el disco. Nosotros, en verdad, además de regalarlo el disco, esto es como también una estrategia de movimiento, que tenemos varias bandas independientes. A mí esta data me la pasó Adri Berra, que es un hermano duende, sí, amigo también hermoso. Del programa. Ahí va. Hizo la cortina de apertura. Tiene nuestro jingle, lo hizo Adri Berra. Perfecto. Bueno, la onda es que gracias a esto vos podés tener como una planilla de saber cuánta gente de qué lugar se bajó tu disco. Entonces, ponele, sabes que 500 personas de Rosario se bajaron el disco, y entonces ahí mandas mail a esas personas y sabes que vas a Rosario a tocar y 300 te van a ir a ver. Claro, es una buena táctica esa. Es una buena táctica. ¿Tienen ahí pensado, digamos, porque ahora están hace unos meses que están ahí como medio guardados, que nos están haciendo, nos están acumulando las ganas? Estaban hibernando. Están en el aljibe hibernando. Y preparándose para lo que va a ser la presentación. ¿Esto tienen pensado, digamos, a partir de la presentación, salir a tocar por algún lugar, digamos, alguna gira planeada o no? Tenemos pensado, después de la presentación, tocar en todos lados. Así que si alguien está escuchando el programa y nos quiere invitar a algún lado, a partir de noviembre, diciembre, le vamos a decir que sí. Ahora, como decías vos, estamos un poco guardados, como armando este show de presentación. Por después la idea es mover el disco por todos lados. Ya hay una fecha que se está cerrando en La Oreja Negra para diciembre, así que va a haber mucho movimiento. A partir de noviembre, sí, vamos a tocar por todos lados. Bueno, ya sí. Saben que en nuestro Facebook también pueden postear sus eventos, las fechas que toquen, es todo suyo. Gracias. Bueno, hablando de la presentación del disco, y ya que ustedes tienen un programa que habla de centros culturales y eso, aprovecho para decir que la presentación del disco de Camarones va a ser en Vuela al Pez, que es un lugar que queremos mucho, la verdad, como que es como nuestra casa en Capital. Siempre nos reciben muy bien desde ahí. Y bueno, tenemos pensado hacer que todo el lugar sea como el arte de tapa del disco. Es un trabajo importante. Interesante. Va a haber varios artistas ahí, me parece, además, sí, en escena. Sí, además de los que ya nombró ese acá, en escenario y eso, también va a estar trabajando Petu. Y también va a estar trabajando Maru de las Galaxias. O sea que hay como... Y Peter, y Pedro Gallinger. O sea que hay 5 personas que van a estar solo ambientando el lugar. Claro. Pedro Gallinger es el que hizo la obra, ¿no? Sí, que, me imaginé por el estilo. Es que es la tapa, es la contratapa artista, sí, y la cara interna del disco. Y bueno, y en las animaciones de YouTube... O sea, cuando recién hablaban del disco en YouTube, cuando buscan los temas, hay una animación que es la tapa del disco, con una animación 3D, ¿no? Que se está moviendo todo el tiempo, eso en cada tema. Y ahí abajo, en el pie de la imagen, ahí está el link para bajar el disco. Donde dice mostrar más información. Ahí. Claro, bueno, así desde que ahí a se pueden bajar el disco. ¿Y qué es lo que pueden escuchar, por ejemplo, si se bajan el disco? ¿Nos quieren mostrar así ya? Porque se nos va culturalmente, se nos va así como... Ya son menos 5. Claro. Así que para cerrar, si quieren, nos muestran con qué se puede encontrar la gente en formato acústico. Ok. Bueno, cerramos con esta entonces. Dale. Vamos con agua. Bueno, para antes de cerrar, ¿puedo decir algo? Sí, obviamente. Perdón, bueno, es verdad que estamos guardados hace bastante porque no estamos queriendo tocar hasta la presentación del disco. Como que esto es algo que está armando Demi, y al que le mando un abrazo gigante, y que nos pidió que no toquemos, pero el sábado que viene es... El 28. Sí. El sábado que viene, 28... No, este no, el otro. Este no, el otro, 28 de septiembre, se va a hacer una gran fecha, un festival que se llama Sol de Primavera, que va a empezar desde temprano hasta tarde, y empieza tipo a las 10 de la... Es en una quinta en Pilar, un lugar hermoso con un lago. Empieza desde temprano y va a haber clases de yoga, clases de cosas de comida consciente y un montón de cosas tipo de ese tipo, así. Y, no, todas. Y después de eso va a haber muestras de arte, va a haber todo un lugar, un bosque ambientado, y después van a tocar varias bandas como Adri, la Filarmónica, y ahí vamos a tocar también nosotros. Esto es el sábado 28. El sábado 28, bueno, después pasame la data y nosotros el jueves que viene lo recordamos. Dale. Y también lo podemos subir a nuestro Facebook. De una, va a estar buenísimo. Bueno, ¿nos despedimos con esto? Ok, vamos. Gracias. Que no has de beber, deja, déjala correr, que termine en un mar y se mueva en un río y me saque la sed. Agua. Que no has de beber, deja, déjala correr, que termine en un mar y se mueva en un río y me saque la sed. Qué fuerte que brilla hoy el cosmos sobre tus piernas. El sistema solar va formando planeta a planeta. Lo que tienes bajo esa ropa, si tuviese una lupa pa' ver todos tus defectos, sé que no lo haría. No me gusta lo perfecto por el fuego que ilumina. Nuestras almas son amigas, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hoy tu cuerpo es mi comida, triple, triple sabor, mate, yerba y fogón. Y se mojará tu cuerpo, agua dulce con sabor a agua. Que nos dé beber, deja, déjala correr, que termine en un mar y se mueva en un río y me saque la sed. Agua. Que nos dé beber, deja, déjala correr, que termine en un mar y se mueva en un río y me saque la sed. Subir, amor, a la luna de Valencia. Estoy sediento de amor y un astronauta me patea de nuevo para la tierra. Agua. Que no has de beber, deja, déjala correr, que termine en un mar y se mueva en un río y me saque la sed. Agua. Que no has de beber, deja, déjala correr, que termine en un mar y se mueva en un río y me saque la sed. Que no has de beber, deja, déjala correr. Que no has de beber, déjala correr, que termine en un mar y se mueva en un río y me saque la sed. Que termine en un mar y se mueva en un río y me saque la sed. Que termine en un mar y se mueva en un río. Y me saque la sed. Ahora sí, muy bien, nos encanta. Bueno, tenemos bueno, solo un imagínate, minuto. Imagínate, esto fue un acústico, cosas. Imagínate esto, cuando no, se dicen. No, yo te digo, la, claro, esto es una fiesta. Sí. Recién salió a forma de ranchera, pero es un cuarteto. Claro, es, bueno, ahora sí, ya que lo tengo al lado a ese, le voy a pedir que saque un papelito y después ver, te cuento Susano. Para qué. A ver. Claro, vos tenés ¿dónde, que sacar el ¿dónde está mi escribano? Para que veas. Le... Yo les dije que la risa de ese era muy divertida. A ver. ¿Tengo que leerlo? Sí. Debbie Martel. ¡No! Parece trampa. Es verdad. Parece no, esto está arreglado. Pero es verdad. Para, esto, para, hay fotos aparte del mucho. Momento. Bueno, ahora bueno. Sí. Para no sé, que para vean. Legítimo. A la gente. Estás acá conmigo. A la gente. Ese sacó un papel sin saber para qué era. Y esto es por este dibujo que tengo. Que tengo yo. A, que tiene Lucas, me lo robaste. Sí, que dibujó el jueves pasado María Chevalier. En vivo, y lo estuvimos sorteando toda la semana, entre todos los que pusieron me gusta, que hay un montón, sorteamos el dibujo y bueno, se lo ganó Debbie. Parece trampa, pero no, después vamos a subir la foto del momento. O sea, el dibujo ese es para Debbie. El dibujo ese es para Debbie. Ya, se lo podemos dar a ella y que se lo dé. Debbie, no sé, lo gané por vos. En realidad, claro, me parece que ahora te lo va a pedir de regalo, Debbie. No. Bueno, cerramos, sí, me parece que va a ser trampa. Ya en están los magia, chicos de magia. Éter Acondicionado, están los tres juntos hoy, los tres conductores, desde hace como una semana que no están juntos para arrancar. No te vayas, ahora ya se viene Éter Acondicionado, jueves de covers, ahí me están haciendo series desde afuera. Así que bueno, nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias a los camarones por venir. Por y ahora quédense escuchando este jingle de cierre que lo hizo Adri Berra. Hasta el jueves que viene. Cuando el impulso se desvanece, algo florece abajo y no lo ves. Miro las flores, tengo certezas de que florecerá. Riego y espero, paso primero, semilla de trabajar. Pasan las horas, vuelvo a mi casa, es hora de descansar.